y la sabiduría de Demóstenes fue ovacionada por el público hasta el cansancio. Demóstenes fue posteriormente elegido como embajador de la ciudad. Su persistencia convirtió las piedras del camino en las rocas sobre las cuales levantó sus sueños. Demóstenes es un ejemplo para todo hombre o toda mujer de carácter. Ánimo, tú puedes. Solo siendo persistente, conquistarás tus sueños. Transformar la imagen de una personalidad emprendedora, llena de energía, de fuerza y vitalidad, es una forma de llegar a ser un hombre o una mujer de carácter. El tener carácter implica una decisión firme y una férrea voluntad para proponernos objetivos y alcanzarlos en la medida de nuestras posibilidades. El cultivo de los buenos hábitos, la actitud positiva hacia el trabajo y el esfuerzo por dominar nuestros impulsos y nuestro egoísmo. El transformar la imagen de una personalidad emprendedora, llena de energía, de fuerza, de vitalidad, es una forma de ser propia y natural. Es sin lugar a dudas algo atractivo para cualquier persona. Con cierta facilidad podríamos calificar si una persona tiene carácter o no, dependiendo de las actitudes que consideramos como positivas o en su defecto, con falta de firmeza, según sea el caso. Esta valoración que hacemos de los demás la hacemos para nuestra persona sin tratar de engañarnos a nosotros mismos. Respóndete, ¿eres hombre o eres mujer de carácter? En algunos momentos se ha malentendido el tener carácter como sinónimo de rudeza, prepotencia, altanería u obstinación. Por otra parte, no siempre se ha identificado la falta de carácter con las quejas continuas por el trabajo y todo lo que implica, las labores domésticas, los estudios y en general de todo aquello que de alguna manera nos incomoda. Una persona de carácter tiene retos constantes, no contra los demás, sino para sí mismo. Cada reto personal es una manera de forjar un carácter recio, firme, decidido, incapaz de detenerse ante los obstáculos, de lamentarse por el cansancio o cuando las cosas salen mal. Sigamos el ejemplo maravilloso que nos dio el gran orador de Grecia, Demóstenes. Podemos revisar algunos aspectos de nuestra vida que seguramente nos ayudarán a descubrir si estamos formando adecuadamente nuestro carácter o no. En la oficina, la escuela o en el hogar, ¿cómo es nuestro trabajo? Hablamos de trabajar con intensidad, sin perder demasiado tiempo en el café o en la charla, procurando hacer las cosas en cada momento en que debemos hacerla, sin detenernos a buscar si hay algo más fácil que hacer. Además, es necesario considerar como un deber el terminar todo lo que hemos comenzado sin distraernos en otra cosa, aunque estemos cansados y procurando hacerlo lo más perfecto posible. Lo propio siempre será asumir siempre nuestra responsabilidad en cualquier caso, lo que nos lleva a evitar mentir o dar pretextos y justificaciones cuando cometemos un error por negligencia. En este rubro se considera el evadir algunas tareas que no son particularmente desagradables, como aparentar demasiado trabajo para que nuestro jefe no nos asigne una tarea extra para el día de hoy. De alguna forma, todo aquello que tenemos en nuestro interior lo manifestamos muchas veces sin darnos cuenta. Los días pasarán lentamente si continuamente estamos pensando en que llegue el fin de semana para liberarnos y así dedicarnos a descansar, ponernos cómodos y divertirnos, en pocas palabras, pereza. Poca fortaleza interior se ve reflejada en las quejas que hacemos por todo, la cantidad de trabajo, del clima, del tráfico. Nuestro trato a los demás siempre debe ser cordial. Y no solo eso, hay que evitar por todos los medios criticar o que se haga crítica de las personas. Eso solo refleja envidia y vano amor propio. Para formar el carácter, es necesario tener dominio sobre nuestra persona mediante pequeñas pero continuas acciones que hagan más fuerte nuestra voluntad principalmente. El padre de la psicología norteamericana, el gran psicólogo y filósofo William James, aconsejaba hacer algo que nos cueste cada día para mantener la capacidad del esfuerzo. Hacer pequeños esfuerzos que nos ayuden a dominar nuestros gustos y caprichos, como levantarse 10 minutos antes de la norma, comer un poco menos de aquello que más nos gusta, ver menos tiempo la televisión y cosas parecidas. Debemos hablar bien de las personas siempre. Llegar al trabajo, a la casa, con una sonrisa. Saludar con educación y cortesía a todas las personas. Aprender a escuchar y considerar las opiniones y consejos que nos dan. Pedir perdón si ofendimos o hicimos pasar un mal rato a alguien por nuestro mal humor. Hacer con empeño las cosas que consideramos poco agradables. Si nos confían algo, es porque se tiene la confianza de que esta está en nuestra mano, en nuestras posibilidades realizarlo. Cumplir con las promesas y compromisos que hemos hecho. Proponernos varios retos personales, como trabajar mejor, aprender algo nuevo, mejorar nuestro trato con los demás. La persona que verdaderamente tiene carácter no ve obstáculos, sino retos. Domina sus impulsos para ser dueño de su voluntad. Conserva amistades y relaciones por los valores que transmite.

de Jesucristo, bienaventurados los que padecen persecución. Estos son los que no mienten. Su estado de solvencia ante sus deudores les permite no tener temores, aunque los insulten no temen, porque nuestro Señor verdaderamente está con ellos. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.